Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Mi querida familia cósmica del Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, ya huele a romeritos, a bacalao. Bueno, ya ahorita estamos cerrando el año. ¿Y qué tan importante es aprender a hacer este cierre de ciclo? Hay veces que decimos que con ya no ver a la persona, a lo mejor ni siquiera mandarle en WhatsApp o incluso bloquearlo hoy por hoy, que con los millennials están de moda, pues ya se cerró el ciclo. Y que es como que la manera de ustedes de decir que con ya no saber nada ya se soluciona el asunto. La realidad es que los ciclos los tenemos que aprender a cerrar para no encontrarnos con la misma prueba. Si ya aprendimos de los errores anteriores, por supuesto que mi querida familia cósmica, ya no vamos a volver a tener esa misma prueba. Por supuesto que por ello es que decimos, ¿por qué no sigue tocando el mismo tipo de hombres? ¿Por qué no siguen tocando los mismos jefes o los mismos compañeros de trabajo? Incluso hay veces que los propios vecinos o las pruebas más grandes las llegamos a tener con las personas que más amamos. Así es que este es un momento en el cual yo te voy a pedir de favor que estamos ya a punto de cerrar el año, a punto de recibir al invitado más especial en esta cena, que es el 24 de diciembre para la Nochebuena, y que es el gran maestro Jesús. Él nos enseñó que hay que aprender a dar amor. No importa si las demás personas me aman o no. Hoy por hoy yo lo he estado diciendo en muchos medios, en el cual esta parte del New Age está muy mal entendida. Nos dicen que nosotros tenemos que estar bien y que si los demás no están bien, pues ese es su problema y nosotros continuar adelante. La verdad es que aquí tenemos que entender que si yo estoy bien, no pienso siquiera en dañar al que está al lado, porque obviamente ya he aprendido que en este amor lo que yo puedo hacer es enseñarlos a subir a mi propia frecuencia vibratoria. ¿En qué? En amor, en armonía, en enseñanza y, por supuesto, aprender a cerrar mis ciclos con todas las demás personas. Todo siempre vamos a estar interconectados entre sí. Por algo es que conocimos en ese momento a una persona que quizás nada más fue para que nos llegara a presentar a otra persona y que a través de ello, pues bueno, hay que agradecerle también. A lo mejor al inicio de año, mi querida amiga, mi querido amigo, tú me vas a estar diciendo, pensé que era el gran amor de mi vida, o pensé que era mi gran socio o mi gran amiga, ¿y qué creen? Que llegó a mayo, junio y se desapareció la persona. Pues bien, también es momento de cerrar esos ciclos, porque no queremos esos amores efímeros ni tampoco queremos ese tipo de trabajos efímeros o amigos. Gracias a una relación, cuando termina siempre va a iniciar otra, pero ¿de qué magnitud y cómo la quieres tú? Aquí primero te quiero explicar qué es un ciclo y que obviamente con esto vamos a entender qué es el tipo de momentos vividos, pero que le hemos impregnado sentimientos. Pueden ser agradables o no agradables, para que les quede muy claro. Y por supuesto que son a los cuales nos apegamos. Hoy decidí no tener un invitado especial, que hemos estado hablando sobre las metas de los hombres, porque en esta parte la mujer entiende mejor este sentimiento de poder cerrar un ciclo. Y que casi siempre la mujer somos las que llegamos a enfrentar para poder decir hasta aquí y cerramos. Que obviamente es muy complicado, caballeros, y les quiero decir que podamos decir hasta aquí en un cierre de ciclo. Y eso es porque en realidad la tolerancia la llega a tener una mujer, que puede ser por cualquier tipo de sentimiento que se haya generado, pero por lo regular casi siempre es el amor. El problema aquí es por qué no podemos cerrar el ciclo. Nuestra mente se queda atrapada precisamente en estos momentos del pasado que conforman los ciclos a los que ya deberíamos de aprender a solucionar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que seguimos atrapadas en que sigues con las mismas fotos, con los mismos mensajes, y que tú dices, no, pero es que aquí me dijo al inicio de año que me amaba. Sí, mi cielo hermoso, pero a lo mejor a partir de octubre, noviembre, diciembre, ni siquiera te mandó un hola. Entonces, eso tienes que admitir como realidad. El vínculo afectivo se terminó, ya no hay más. Y por supuesto que hay veces que no le das ningún sentido. Es momento cuando vas a lograr cerrar un ciclo. Aquí te quiero decir que, como lo mencionaba yo al inicio, no se trata de olvidar a la persona ni de bloquearla, ni mucho menos que te me pases en esta etapa de estar sufriendo por la pérdida. Obviamente es el momento en que yo te voy a decir que tomes una hoja de papel albanene, tinta negra, y que empieces a escribir sobre esta pérdida sufrida. Cuando tú empiezas a recordar, pero con cariño, y que tú sabes que es el momento de agradecer, yo sé que te van a soltar muchísimas lágrimas, otra vez el nudo en la garganta, en la boca del estómago, pero empieza a escribir y empieza a ser muy sincera contigo o sincero para poder decir qué es lo que en realidad tienes que aprender. Si fue una caída, una desilusión, incluso pérdida económica, ¿por qué te enganchaste en confiar con la persona? No te sientas utilizado, al contrario, o utilizada. Tú en ese momento sabes que eres tan fuerte que puedes volver a confiar en todas las personas. Y que por este gran amor que le tienes al universo y a tu hermana humanidad, eres capaz de volver a confiar en las personas. Pero que desafortunadamente estabas vibrando en ese mismo espejo de la persona. Y que es lo que hace que, por supuesto, ya no puedas continuar en esa situación. Una vez que termines de escribirlo, fírmalo y lo vas a quemar con una vela negra. Sí, así como lo escuchas, con una vela negra. Y vas a comenzar a pensar en la persona o la situación perdida y que esto es algo ajeno. No se trata de evadir, simple y sencillamente se trata de que si vas a llorar y vas a soltar, lo hagas desde tu propia comprensión, con amor infinito. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual, y por supuesto que yo te deseo que empieces a crear este camino de Adviento con lo que somos capaces de dar. Solo el amor es real. Y para darnos estas gotitas de amor, nada mejor que irnos con nuestro querido poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Diciembre no me gusta porque me vuelve triste, porque la gente viste con ilusión de niño a un árbol donde habita la cruda realidad que no puede olvidar. Diciembre no me gusta porque el sistema ha puesto siempre al amor de lado y convertido a Jesús en símbolo de comercialidad. Diciembre no me gusta porque el pobre no tiene para gastar, el rico gasta para no tener, mientras el hombre común malgasta lo que no es de él. Diciembre no me gusta porque hace mucho frío y hay niños en las calles que lloran y hay niños en las casas que ríen y ambos lo hacen de más. Diciembre no me gusta porque desde temprano se me va de la mano la luz, tu luz, nuestra luz. Diciembre no me gusta porque lo que me deja me sabe a soledad. Diciembre no me gusta definitivamente. Sin embargo, lo he esperado con ansias todo el año, solo porque un diciembre fue que naciste tú. Con esta gran reflexión de fin de semana, nos deja el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Ha sido un placer, un gusto el que nos acompañe una vez más, que disfruten del contenido que tenemos. Si alguna entrevista en particular les gustó, recuerden que tenemos allá en nuestro sitio oficial en internet, en www.elpuntocritico.com, tenemos nuestras pestañas, allá usted puede señalar el punto crítico radio sábado o punto crítico sábado, es lo correcto. Y ahí señalar perfectamente, va a volver a escuchar la entrevista que haya sido de su agrado, de su gusto. Síganos en Twitter, arroba El Punto Crítico y en facebook.com/elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Estamos en contacto durante la semana, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, mi estimada familia. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona, en la producción el día de hoy. Bueno, pues, nos escuchamos, ¿no? Pásala muy bien, disfrute este fin de semana. Hasta pronto.